Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí estamos, segunda hora de programa, segunda hora de los Rosa de los Vientos, con muchos contenidos. Antes os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Vamos a tener información azul y verde, nos la va a ofrecer Martín Expósito. Vamos a hablar de algunos asuntos muy interesantes, entre ellos nuevas noticias extraordinariamente alarmantes sobre la extinción que puede ser dentro de muy poco tiempo de algunos grandes primates. Una noticia que hay que tener muy presente. También vamos a recibir a David Heilen y a José Gregorio González, que nos van a hablar de su nuevo trabajo, el gran libro de la criptozoología, que han escrito en colaboración además con Gustavo Sánchez, tres autores para un libro extraordinario sobre uno de esos enigmas maravillosos y estupendos que son el de las especies vivas no catalogadas, pero que son estudiadas por los criptozoólogos. Pero antes de todo eso, es el tiempo de escuchar y recordar a Juan Antonio Cebrián y de escuchar uno de sus pasajes de la historia. Se llamaba Amandine Aurore Lucille Dupin, la baronesa de Dodevant, conocida como George Sands, la protagonista del pasaje de la historia de esta noche de Juan Antonio Cebrián. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Alguien dijo sobre ella: no es hombre ni mujer, sino un ser que piensa. En efecto, yo creo que esa frase cumple a la perfección con las expectativas depositadas en esta mujer romántica que amó tanto como escribió y que desde luego no fue olvidada como ella llegó a intuir en alguna de sus cartas, sino más bien ahora, en pleno siglo XXI, las vanguardias progres, las feministas y la gente de bien reivindican la figura de George Sands. Escribió más de 140 novelas, innumerables artículos periodísticos, obras de teatro, cuentos. George Sand fue, sin duda alguna, una gran agitadora cultural en el siglo que la vio nacer, el XIX. Su nombre verdadero era el de Amandine Aurore Lucie Dupin. Ese era el nombre de George Sand. George Sand fue un apelativo, fue un seudónimo que utilizó cuando ya se integró de forma decidida en los ambientes culturales. Vino al mundo el 1 de julio de 1804 en la ciudad Luz, en París. Era hija de un oficial del ejército napoleónico, un hombre entroncado con la familia real polaca, era pariente de Augusto II. Pero este oficial napoleónico había tenido amores con una campesina francesa de origen humilde, aunque su familia había venido a más por mor de los acontecimientos agrícolas. De ese amor nació Amandine Aurore Lucie Dupin. En aquel tiempo las tropas napoleónicas enseñoreaban de buena parte del continente europeo. Eran momentos de gloria para Napoleón Bonaparte y para su inmensa cohorte de mariscales, oficiales, soldados, guardias, jóvenes. Aquellas tropas que sometieron a un examen muy riguroso al resto de Europa darían buen rendimiento hasta 1815, pero una vez finalizada esa era de Napoleón llegaban otros tiempos para la vieja Francia. Y desde luego que Amandine se iba a incorporar a esas inquietudes, a esas corrientes, a esas convulsiones posteriores a la Revolución. La pequeña Aurore pasó su infancia en una granja propiedad familiar, pues bajo la tutoría de una de sus abuelas, en Noan, una bella localidad pues a pocos kilómetros de París, Y en esos años, la verdad es que Augó fue muy feliz, absolutamente feliz, porque su abuela nunca la sometió a estrictos condicionantes educativos. Creció libre, salvaje, y supo entender la naturaleza, supo entender el amor, algo que marcaría decididamente sus rasgos personales, su encendida personalidad, su carisma. Augó iba a dar mucho que hablar, y aún más tras completar su formación, su escasa formación académica, en un convento de París, donde leyó cuantos libros cayeron en sus manos. Una formación autodidacta, pero inusual para una muchacha en aquella época tan masculina, tan machista. En aquel tiempo entró en contacto con los grandes clásicos universales y se embebió del ambiente romántico que cubría Europa. Y por supuesto, el amor también llamó a su puerta, a su corazón, y fue muy pronto, la verdad, porque en 1822, cuando apenas contaba 18 años de edad, ya se casaba con el barón Casimir Dudevant. Este matrimonio, dicen los exégetas, ficticio, sobre todo, pues se prolongaría unos años, en los que Augó paseó por las calles de París enfundada en sus vestimentas masculinas. Sí, desde bien pequeña le había gustado ceñir la indumentaria del hombre, y montaba a caballo, actuaba y fumaba unos puros enormes para asemejarse a sus homólogos masculinos. Lo cierto es que Augó era revolucionaria en sí. Tenía un comportamiento excéntrico y amaba con pasión, con absoluta pasión. Un año más tarde de su matrimonio nacería Maurice, su primogénito, su querido hijo, al que amó hasta la locura. Maurice era, desde luego, motivo de todos los cuidados, motivo de sus desvelos. Y la verdad es que incluso después, como veremos, también fue motivo de la discordia. En esa década de los decimonónicos años 20, Augó frecuentó las primeras tertulias literarias y se dejó acompañar por grandes hombres de su tiempo, grandes intelectuales, y a muchos de ellos amó con locura. Dicen los biógrafos que incluso con el consentimiento de su marido, el barón Casimir Dudevant. No debía tener mal carácter Augó, porque hizo gala a lo largo de su vida de magníficas amistades. Por ejemplo, el escritor Honoré de Balzac se contaba entre sus predilecciones, y también el músico Franz Liszt, quien años más tarde le presentaría a Frédéric Chopin. Pero también se carteó con las grandes mentes del momento, con, por ejemplo, Alejandro Dumas o con Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, un hombre al que adoraba. Y de cama en cama, de tertulia en tertulia, de callejuela en callejuela, la entonces Amandine Augó se dio a conocer al gran mundo, a la cúpula intelectual francesa. Conoció hombres muy interesantes como Jules Sandeau, de quien dicen tomó el nombre Sandeau para su seudónimo habitual, George Sand. En compañía de este y de otros comenzó a confeccionar sus primeras obras literarias. En ese sentido cabe comentar que las primeras que llegaron de la hornada de la Sand fueron El comisionista o uno delicioso llamado Rosa y Blanca. En 1828 nació su segunda y definitiva hija, Solange. Con Solange siempre tuvo una relación difícil. Nunca sabremos bien por qué, pero tanto madre como hija nunca llegaron a entenderse. Encendidas disputas entre ambas féminas y bueno, pues un momento agrio que aconteció en años posteriores, cuando ya Josanne se relacionaba con Frédéric Chopin. Algo difícil. Cómo compleja era su relación con el barón Casimir Dudevant, tanto que en 1831 la pareja se separaba. después de unas tremendas discusiones, después de unos febriles desencuentros, la pareja optó por la separación. 5 años más tarde llegaría el tan ansiado divorcio. Para ese año de 1836, George Sand, ya era conocida como George Sand, pues se prodigaba en múltiples eventos culturales y sus novelas de tinte romántico no paraban de llegar. La verdad es que en un número abundantísimo, cumpliendo también con los requisitos de la época, en ese siglo XIX se escribía mucho y bien, y George Sand no desentonó con los aires culturales que cubrían Francia en aquel momento, en un momento prerrevolucionario. Y no podemos olvidar que George Sand siempre se implicó en la vida política de su país. Fue una ferviente defensora de la Tercera República y con sus escritos abonó, sembró el campo para la inminente revolución de 1848. Pero antes ocurrió algo muy, muy significativo en la vida de George Sand. Nos encontramos en octubre de 1836. A buen seguro que ya se conocían desde tiempo atrás, pero en ese día Franz Liszt, el gran amigo de George Sand, presentó a esta ante un muchacho pues con aires de dandy, con aires de altísima educación, que había nacido en Polonia en 1810, tenía pues 26 años de edad, 6 menos que la Sand. El nombre de este muchacho, músico por más señas, era Frédéric Chopin. Chopin representaba lo más elevado de la música en aquel tiempo. Un hombre virtuoso al piano y también autor artífice de gran número de composiciones. Su familia polaca, aunque el padre era de origen francés, había procurado para el muchacho la mejor instrucción musical posible. Y ya por entonces, con tan solo 26 años de edad, hacía gala de esos alardes musicales y de su profundo conocimiento de la música. Chopin reconoció más tarde que cuando conoció a George Sand se sintió raro, que no sabía muy bien cómo actuar. Incluso comprobamos en algunas biografías cómo esta relación, que fue cuajando, que fue fructificando con el tiempo, pues fue casi una relación materno-filial, porque George Sand le cuidaba, le mimaba, le daba toda suerte de atenciones. En aquel año de 1836, a Chopin aún no le habían diagnosticado la terrible tuberculosis que a la postre acabaría con su vida, pero ya pasaron el siguiente verano juntos en Noam. Noam, junto con Maurice, fueron las grandes obsesiones, las grandes maravillas para George Sand. Su retiro campestre era ineludible cada verano y el amor a su hijo Maurice. Ya como antes hemos mencionado, la relación con Solange no fue tan fértil. Pero Chopin, bajo el amparo, con el amor de George Sand, crea sus mejores obras. El piano se encendía cada vez que Chopin miraba a los ojos de su amada. Y llegaban las sonatas, llegaban los claros de luna, los preludios. Una de esas uniones magistrales que nos da la historia. Tuvieron casi 11 años juntos. Veranos en Noan. Y en 1838, ya aquejado de esa enfermedad, con una debilidad manifiesta, Chopin va al médico y este le recomienda pasar el invierno en la bonancible Mallorca. Allí, a buen seguro, recuperará fuerzas y vigor para volver a componer, para volver a ejecutar magistrales conciertos. Y así ocurrió. En ese invierno de 1838, George Sand, con sus dos hijos, Maurice y Solange, acompaña a Frédéric Chopin en ese medio retiro en Mallorca. El lugar elegido para pasar el invierno es la Cartuja de Valldemosa. Serán unos meses complicados porque, lejos de los pronósticos médicos, en Mallorca ese invierno la climatología se cebó en exceso, con frecuentes tormentas, lluvias que calaban hasta los huesos y frío, mucho frío. Todo impropio para un tuberculoso, para reposar. Chopin no lo pasó bien y encima de, por si fuera poco, su querido piano no terminó nunca de llegar. Aún así, 24 preludios se componen en esta escasa etapa. La propia George Sand va a escribir uno de sus libros más afamados, el famoso Un invierno en Mallorca, donde no dejaba, por cierto, todo hay que decirlo, no dejaba muy bien a la población autóctona, a la que tildó de ignorante o ladrona. Esto todavía se lo recuerdan a George Sand con pesar en Mallorca. Yo creo que fue una relación rara y que no hubo entendimiento por ambas partes. Pero en aquel tiempo, en Mallorca, el sonido de las composiciones de Chopin comenzó a evocar otras épocas y aún hoy en día se sigue recordando en la Cartuja que un tal Chopin pasó por allí, para orgullo de todos. El 13 de febrero de 1839, la pareja y los hijos de George Sand abandonaron definitivamente Mallorca rumbo a Barcelona y de ahí a París. Llegan novelas de gran confección como Indiana o Valentín, obras que empiezan a dar a conocer al gran mundo a George Sand, una mujer que sigue en la cima, que sigue siendo reconocida por sus coetáneos, que sigue aferrada a sus cigarros puros y a sus vestimentas de hombre, y que da, por supuesto, mucho que hablar y ofrece grandes sesiones culturales a sus amigos. Y hay que decir que estos amigos adoran a George Sand. Sí, excéntrica, una mujer mundana, pero también de profundas convicciones intelectuales y muy, muy aferrada a su siglo y a lo que representaba para Francia. Cuando estalla la Revolución de 1848, han ocurrido muchas cosas en la vida de George Sand. Antes hablábamos de la difícil relación con su hija Solange. Bueno, pues en 1846, 1847, Josan ha discutido con su hija. La disputa llega a la práctica separación de ambas mujeres y Frédéric Chopin toma partido por Solange, mientras que George Sand hace lo propio con Maurice. Maurice también estaba enfrentado a Solange, había tomado esa determinación, estar al lado de su madre. Madre e hijo eran uña y carne, y desde luego Solange parecía que sobraba en aquella familia. Y por eso Chopin quiere estar al lado de Solange. Bueno, pues este enfrentamiento, este choque, este versus de esta historia, esta pequeña historia familiar, provoca, es una de las cosas, pero yo creo que la fundamental, provoca la separación de George Sand y Frédéric Chopin. Esta acontece en 1847, para entonces el músico polaco está muy enfermo, está sumido en la tuberculosis, apenas puede ofrecer conciertos, ofrecer también enseñanzas. En 1848, la situación en Francia, en esa Francia revolucionaria, pues despeja de alumnos las aulas en las que impartía su magisterio Chopin y este tiene que ir a Londres para ganarse la vida allí. Pero estaba en pésimo estado y por ello decide regresar a Francia, donde fallece muy joven, con 39 años, en octubre de 1849. George Sand, acaso arrepentida por haber dejado a su gran amor, intenta ver a Chopin en el momento postrero de su vida, de su existencia. Chopin mantuvo la dignidad hasta el último minuto. Dicen incluso que cuando agonizaba, cada visita que llegaba a su casa pues era recibida con todos los honores y que él incluso trataba de incorporarse para dar un fuerte apretón de manos y unas palabras de ánimo ante los gestos de desolación que contemplaba. En aquel tiempo le cuidaba a su hermana Ludovica, recién llegada de Cracovia, de Polonia, y hay una escena poco grata y es cuando George Sand se presenta en el domicilio de Frédéric Chopin dispuesta a hacerle una visita. Acaso una última mirada, unas últimas palabras, un abrazo. Pero Ludovica, sabedora del daño que le había ocasionado a su hermano con la separación, pues impide que George Sand visite al músico. Tan solo se deja a Solange visitar a Chopin, y es casi el último segundo de la vida del músico polaco viendo a Solange, a la que había considerado casi su hija. Chopin murió rodeado por sus amigos y recibió los máximos honores, las grandes distinciones del momento. Francia sabe como nadie enterrar a sus muertos. George Sand, pues devastada por la muerte de Chopin, uno de los hombres, uno de los pocos hombres, aunque tuvo muchísimos amantes, pero fue uno de los pocos hombres a los que amó con certeza, pues George Sand decide retirarse a Noam, decide abandonar la vida pública, también muy desalentada por la revolución, por cómo había ido la revolución. Ella era republicana, pero supo de inmediato que aquella revolución no funcionaba. Y en Noam también da inicio a una suerte de libros, escribe de forma compulsiva, se refugia en las letras, acaso el escape propicio para su alma inquieta, y en su agrícola Noam da lustre a un sinfín de obras, también teatro, también hizo obras de teatro y muchos artículos políticos donde contaba su forma de entender la vida social, la vida política de Francia. Y tuvo muchísimos seguidores. El propio Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, se carteó con ella de forma incesante. Hay incluso un libro de las epístolas de George Sand con sus amigos. Y es muy curioso, luego diremos una frase para finalizar que da también sentido a la personalidad de George Sand. Y fue precisamente unas palabras dirigidas a su amigo Gustave Flaubert las que nos llamaron la atención. Luego las contaremos. En 1855, con los 50 años de edad cumplidos, ofrece al mundo una visión de su vida, Historia de mi vida. Es una autobiografía, yo creo que importante en la carrera literaria de George Sand, porque ahí nos muestra su pesar por determinados acontecimientos, su visión del amor, los hombres a los que amó y con la pasión que les amó, también su relación difícil siempre con los hijos y sobre todo su posicionamiento ante el mundo machista. Allí seguía con sus vestimentas masculinas, fumando sus queridos puros. Nunca sabremos si por gusto o pues, simplemente llamar la atención o provocar, ¿no?, comentarios. Pero recibía con frecuencia la visita de sus grandes aliados, de sus grandes amigos. Por allí se veía pues, a los mencionados Alejandro Dumas, Honoré de Balzac, a todos estos grandes que hicieron de Francia pues, un epicentro de la cultura universal. Y George Sand, sin duda alguna, era la favorita, era la idolatrada, la querida, la respetada, respetadísima por las élites intelectuales. Y siempre soñando con un mundo mejor, con una vida mejor para los suyos, para sus contemporáneos y con una proyección para Francia que sin duda alguna la merecía. Ahí estaba el gobierno de Napoleón III, las guerras internacionales sufridas por Francia, la emperatriz Eugenia de Montijo. Sobre todo ello opinó George Sand. Polémica, criticada, pero como ya os digo, absolutamente adorada George Sand. El 8 de junio de 1876, no había cumplido aún los 72 años de edad, George Sand murió víctima de una oclusión intestinal. En ese momento estaba rodeada por sus nietos, sus queridos nietos. Fue desde luego un final digno para una gran mujer. Y esa frase que le envió a Gustave Flaubert, ahora la diremos. En esa carta, en una de sus últimas cartas, le decía: querido amigo, albergo la sospecha de que dentro de 50 años estaré olvidada. Incluso creo que nadie se acordará de mí. Es lo que ocurre en las leyes de las cosas prioritarias. Y yo nunca me he considerado nadie prioritario. Pero sin duda a George Sand le debemos agradecer muchísimas cosas. Muchísimas. No solo su ingente obra literaria, esas 140 novelas, las obras teatrales, los artículos de opinión, los cuentos. Hizo cuentos deliciosos, la verdad. Yo creo que la aportación esencial de George Sanz es que nació para dar sentido a la música de uno de los genios musicales más grandes que ha visto la historia. Seguramente sin George Sanz no podríamos hoy valorar tanto a un tal Frédéric Chopin. Y es por ello que desde aquí les rendimos homenaje, le damos las gracias y la dejamos tranquila en Noam, escuchando la música de su amado. Nada mejor que eso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. Tiempo de la información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, Bruno. Martín, información que hoy en este primer tramo nos viene en clave animal, especies animales que están pasando algunas de ellas verdaderos problemas de subsistencia. Sí, la verdad es que el primer bloque de noticias azul y verde es algo triste, pero veréis cómo queda espacio para la esperanza y lo cerraremos con una propuesta más que interesante que la Comisión Europea tiene como protagonista a las focas. Muy pronto os lo contamos. Antes os cuento una última noticia acaecida el pasado viernes relacionada con muerte masiva de ballenas. Al menos 48 ejemplares murieron el pasado viernes tras quedar varadas frente a la costa de la isla de Tasmania, en el sureste de Australia. Los cetáceos fueron avistados en la noche del jueves, pero su localización impidió a la policía llegar hasta los animales. Con una medida de hasta 18 metros de largo, las ballenas esperma acabaron hundidas en la arena, cerca de la desembocadura de un río. Se cree que solo dos cachalotes del grupo consiguieron sobrevivir. Este varamiento masivo se produce después de que el pasado mes de noviembre unas 150 ballenas piloto de aleta larga perecieran asfixiadas en Tasmania también. Un mes de noviembre negro, con otros 65 cetáceos de la misma especie varados en otra playa del sur de Australia. Los expertos analizan ahora si se trata de un nuevo caso de desorientación masiva provocado por la actividad de un sonar en la zona. Por cierto, desorientación masiva no, directamente extinción masiva, es de lo que habla Eugène Cousons, director del Jane Goodall's Chimpancé Eden. Según sus datos, en 1900 había en el mundo cerca de 2 millones de chimpancés, mientras que hace 5 años tan solo había unos 200.000, así que de mantenerse este ritmo, en menos de una década habrán desaparecido. Concretamente, para Cousons, en 2015, es decir, dentro de 6 años, no quedaría ni un solo chimpancé en libertad en el planeta. El principal motivo, la caza ilegal. En opinión de Cousons, algo que ayudaría mucho a combatir el comercio ilegal sería que la gente se concienciara de que no se debe apoyar los espectáculos de entretenimiento donde se usan y se entrenan animales en peligro de extinción, y añade que es necesario dejar de popularizar a estos animales porque la gente quiere coleccionarlos, tenerlos como mascotas, y así es como se genera una demanda para ese tráfico ilegal que, como decimos, constituye su principal amenaza. Demanda para tráfico ilegal que empieza en la casa. Bueno, una información terrible porque nos sitúa pasado mañana la desaparición de los chimpancés, dentro de 6 años tan solo. Cuando hablábamos hace no muchos años y hablabas con Juan Antonio de cifras de 10, 15 años, claro, los años van pasando y se está acercando esa fecha, y se ha reducido de 1 millón, de 2 millones de chimpancés en libertad a 200.000, y a un ritmo verdaderamente espectacular ese decrecimiento del número de chimpancés en libertad, que es como deben estar los chimpancés, y que nadie se les ocurra pensar lo contrario. Y en libertad, pero hay por lo menos esperanza, como decías en algunas de las noticias, ¿no? Sí, en libertad están, pero también sienten esa amenaza de extinción las focas. Y es de aquí que esta semana hemos conocido que la Comisión Europea estudia prohibir las importaciones de todos los productos derivados de las focas, desde pieles hasta aceites. En principio, el próximo lunes será cuando los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo se pronuncien respecto de un informe que, elaborado por la congresista británica Diana Wallis, busca precisamente lo contrario, permitirlo. Eso sí, siempre que hayan sido cazadas con el hakapik, o ese palo alargado que termina en punta metálica y que vemos en esas imágenes teñidas de rojo por los cazadores de focas. Según Wallis, el etiquetado es la mejor fórmula para garantizar el respeto a las normas más rigurosas de bienestar animal, sin perjudicar a las comunidades locales. Ocurre, en cualquier caso, la propuesta legislativa establecería numerosas excepciones para no perjudicar a las matanzas tradicionales que organizan las poblaciones locales de algunos Estados miembros de la Unión Europea y que apenas representan el 3% del total. Recordemos que, de acuerdo a datos que barajan organizaciones como la Human Society International, Canadá es el líder mundial en la cacería de focas con una cuota de entre 200.000 y 350.000 ejemplares al año. A Canadá le sigue Groenlandia con 165.000 y Namibia con 80.000. Bueno, noticia con doble perspectiva, esa prohibición de todos los productos derivados de las focas, desde aceites a pieles. Apoyamos y defendemos, por supuesto, cómo no, esa iniciativa. Lo que la otra parte de la noticia a mí me ha dejado un poco preocupado, es decir, que lo que no vamos a hacer es que la gente de algunos países nórdicos, que se lo pasan tan bien, hacen fiestas y forma parte de su, bueno, pues de su quehacer diario, y a los jóvenes se les enseña cómo cazar focas y utilizar esos hatapik o como se llame, y que, oye, que eso hay que permitirlo, y bueno, sufren solo un ratito hasta que se mueren, ¿no? Está, si va etiquetado... Y que se va etiquetado. Esto ha sido asesinado, ¿no? Pues bueno. Entonces, por lo menos, si lleva el etiquetado en grande, yo estoy de acuerdo, por lo menos para que se sepa quién utiliza productos derivados de la caza ilegal y monstruosa. De confiemos, animales. Quedémonos con el lado positivo y esperemos que, una vez más, la razón se imponga en el seno de esa Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y no hagan caso omiso a ese... Sí. Informe de la congresista británica Diane Wallis, porque busca precisamente lo contrario, ¿no? Exacto, es decir, sí. Permitirlo y que, oye, mientras vaya firmado con la firma de ese instrumento. Yo, si la etiqueta es más grande que el producto, por lo menos que nos enteremos de quién por la calle utiliza esos productos. Así que. Por cierto, yo no sé. Es como llevar la matrícula. ¿Dónde compra esta gente las focas? Sí. ¿O bueno, la piel? No sé, desde luego. Bueno, ¿te acuerdas de George? Sí. No el que se marchó el otro día, sino uno que es todavía mayor. Venga, sí, un breve apunte porque mencionamos a aquella tortuga de 105 años de edad que se había pareado por primera vez en 2008 con dos hembras y al final, bueno, pues al parecer los huevos de la tortuga han sido infértiles después de ese apareamiento. Bueno, pues el pobre solitario George va a tener que seguir intentándolo. Bueno, pues... Oye, con 105 años más de alguno querría. No está mal. Y sin Viagra. La rosa de los vientos en Onda Cero. Trabajo espectacular, voluminoso, este libro, una gran biblia de la criptozoología. Está todo, será un libro de consulta en el futuro, un libro gráfico con cientos de imágenes, con textos trabajados, desarrollados. Son dos de sus tres autores, están hoy con nosotros. Sus tres autores son Gustavo Sánchez, David Heilen y José Gregorio González. David Heilen, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Gregorio González, muy buenas. Bruno, buenas noches. José Gregorio, David, felicidades por este trabajo. Supongo que estáis muy contentos, ¿verdad? Bueno, tú imagínate, o sea, estamos muy, muy contentos porque la verdad es que se ha conseguido una edición estética, una edición técnicamente, yo diría que bastante impecable, ¿no? Hombre, todo se puede mejorar, eso está claro, pero... y en cuanto a contenido, pues creo que David lo puede corroborar, nos hemos quedado bastante satisfechos porque... Al final hemos construido una especie de zoológico de lo insólito y bueno, y creo que hemos logrado mostrar en este zoológico a buena parte de los críptidos, ¿no? De esas criaturas que que desde hace décadas desafían a los conocimientos de la ciencia y bueno, y que quién sabe si algún día nos darán sorpresas que puedan llegar a ser titulares en la prensa, ¿no? David, contáis en el libro que bueno, que vivimos en un planeta en donde la ciencia y la técnica y la tecnología posterior, bueno, pues nos da soluciones para casi todo en la vida. Cuando, sin embargo, lo que más desconocemos de lo que hay a nuestro alrededor es precisamente nuestro planeta, que nuestro planeta, y este libro lo demuestra, pueden habitar todavía muchos seres, algunos de tamaño considerable, que no están en los catálogos de los científicos. Sí, fíjate si la ciencia todavía puede sorprendernos a este respecto, que por ejemplo, el mes pasado, diciembre, se descubría en Tanzania, gracias a Google, una herramienta que tenemos todos en casa prácticamente, a Google Earth, se descubre un paraíso perdido en Tanzania, donde los investigadores han descubierto decenas de nuevas especies, y no especies precisamente pequeñas, especies pues bueno, que quizás los locales lo conocían, pero que son especies realmente importantes, especies de mariposas, especies de una especie, por ejemplo, una especie de serpiente de pequeño tamaño pero muy rechonche y unos colmillos muy afilados que desafía toda la lógica de lo que podría ser una serpiente convencional, ¿no? Con lo cual esto quiere decir que un planeta que es el nuestro, la Tierra, y que la tecnología que nos creemos ya con un poder absoluto todavía sigue inexplorado y con las herramientas que están al alcance de cada uno, pues quizás podemos aportar nuestro pequeño granito de arena y descubrir estos animales que bueno, que en algunas ocasiones se describen, en otras ocasiones se tienen pruebas tangibles como huellas o pelo y que desafían a la ciencia pero que siguen viéndose cada año y siguen desafiando a que esos biólogos, zoólogos y aventureros en general pues bueno, se dediquen y gasten fondos a ir a buscarlos, ¿no? José Gregorio, vosotros en vuestra aportación en este trabajo dividís los críptidos, estos seres que todavía no están en los catálogos, algunos no estaban y con el tiempo han estado, pero los dividís en cuatro tipos distintos, ¿no? Sí, era una manera de intentar clasificarlos, ¿no? Porque es tremendamente complicado. Hicimos aglutinamos a los primates misteriosos en un primer bloque y de esa forma reunimos al Yeti, al Sasquatch, al Orampende, o sea, criaturas que tenían en común, bueno, ese tipo de características y además son las que más directamente estarían relacionadas con la evolución incluso humana, ¿no? Después estarían los críptidos acuáticos, desde los monstruos lacustres tipo lago Ness, por ejemplo, hasta otros que habitarían en el mar, desde el kraken, tiburones gigantes o la gran serpiente de mar, los críptidos alados, que son tal vez los más escasos, pero sin embargo, tal vez por ello también los más sorprendentes, ¿no? Porque se describen auténticos reptiles voladores en algunas regiones, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea. Y un último bloque, el de los críptidos terrestres, digamos que es el más variopinto, el que reúne criaturas con unas características más diversas. Y digamos que salpimentando todos estos cuatro bloques, lo que sí que hicimos era dar una de cada y otra de arena. Es decir, hay capítulos, por ejemplo, donde nosotros mismos hacemos autocrítica y planteamos algunos de los fraudes más sonados que están de alguna manera vinculados con la criptozoología. Hablamos, por ejemplo, de criaturas que los criptozoólogos más serios se resisten a incluir dentro de los críptidos y que suelen ser aquellos que tienen un componente más paranormal, donde hay formas híbridas entre humanos y animales, tipo Mothman, por ejemplo, chupacabras, etcétera. Y después, este condimento que hemos añadido a los capítulos incluye asuntos como la leyenda urbana de Cousteau y el supuesto descubrimiento o filmación de una bestia prehistórica, fraudes como el del homínido de Hoar, una colección de fotografías muy diversas y espectaculares, y algunas o bastantes de ellas fraudulentas, pero que están ahí, que circulan y que hemos querido que la gente las vea y las conozca, y después una selección de noticias. Todo esto y algunas cosas más para conseguir un texto, Bruno, lo más ágil, entretenido posible y variado, ¿no? Cuando un autor, y vosotros ya tenéis varios libros a vuestras espaldas, sabéis que seguramente es una opinión compartida, cuando acaba la última línea y firma, sabe que ahí no ha acabado el trabajo, pero que bueno, que desde luego significa un punto y aparte, y si el trabajo ha sido duro antes, aunque provechoso en lo intelectual y en lo emocional, pero uno tiene derecho también a sentirse cansado por un trabajo que normalmente ocupa varios meses, e incluso a veces hasta más tiempo. Pero después descubre que falta una parte en ese trabajo, que es la documentación gráfica que en ocasiones acompaña a los libros. En vuestro caso, ha debido ser un trabajo verdaderamente, bueno, no sé si tan complicado como la parte escrita, pero desde luego que mucho, porque hay cientos de imágenes. Sí, no, en ese sentido la verdad es que se puede agradecer sobre todo a la colaboración totalmente desinteresada de muchísimos especialistas en el medio, ¿no? Y gente también aficionada que es el gusta de la criptozoología y que tiene, bueno, pues un don a la hora de dibujar, y son varios artistas pues que nos han cedido sus imágenes. Incluso el propio Gustavo Sánchez, uno de los autores del libro, reproduce muchísimos de los dibujos, bueno, pues porque tiene ese don, ¿no? Tiene el don de poder recrear ese trazo, esos contrazos de esos animales pues desconocidos, ¿no? Y hemos querido, bueno, pues que el libro no solamente fuera un compendio de datos, de una lectura ágil y fácil de leer, sino que también se viera complementada pues con eso, ¿no? Con imágenes, en muchos casos ilustraciones, porque evidentemente no se tiene fotografías, pero que el lector se pueda hacer una idea de lo que está leyendo, claro. Gráficamente, ¿no? No solamente imaginárselo en la cabeza, sino también verlo y plasmarlo en las páginas del libro que bueno, pues prácticamente a color, con una buenísima calidad, pues se ve cumplimentado prácticamente que cada página con una buena imagen, ¿no? En esa primera parte del libro habláis de los homínidos, de los primates desconocidos, que son posiblemente los que, junto a algunos lacustres, como el monstruo del lago Ness, posiblemente son los que más páginas y páginas han ocupado en revistas especializadas, en otros libros, o minutos en programas de radio como este, pero por alguna razón son los más esquivos casi también, ¿verdad, José Gregorio? Sí, yo creo que el otro día hablaba de este asunto con un amigo en una conversación, me interrogaba precisamente sobre este tipo de cuestiones, cómo, por ejemplo, el Yeti no ha aparecido, ¿no? Cómo con tantas expediciones, con el turismo, con el deporte que se practica en estas regiones, cómo no hay ya una prueba definitiva, ¿no? Y es cierto, vamos a seguir hablando del Yeti, vamos a seguir hablando del Bigfoot durante mucho más tiempo, porque tal vez, Bruno, en el caso del Yeti concretamente, nos hemos equivocado a la hora de buscarlo. La verdad es que llevamos poco tiempo buscándolo, aunque nos parezca que llevamos mucho tiempo hablando del asunto, y esa es una clave, una paradoja bastante importante. O sea, el nivel de popularidad del que goza el abominable hombre de las nieves es, yo diría que inversamente proporcional al tiempo que se lleva investigando realmente. Hay criaturas, por ejemplo, en zoología, que se observan una vez y que después tardan en confirmarse el descubrimiento, a lo mejor 50 o 60 años, porque no se vuelve a observar otra vez a la criatura, porque no se consigue un cadáver, en fin, porque no se tiene un ejemplar que poder someter a estudio y verificar si efectivamente estábamos ante una criatura no descrita con anterioridad. Bueno, pues con el Yeti, por poner este ejemplo, sucede algo muy parecido, es decir, sí, 50, 60 años, digamos que de frecuentar las regiones en las que aparece, pero a lo mejor nos hemos equivocado intentando buscarlo en la nieve. Probablemente el Yeti viva en los bosques frondosos y a la nieve, en ese hábitat extremo, recurra o vaya en muy determinadas ocasiones por algún tipo de comportamiento que forme parte de sus costumbres, de sus costumbres alimenticias, tal vez si caza, tal vez pueda utilizar esas regiones heladas pues para conservar el alimento. Es decir, como no lo sabemos, podemos especular en ese sentido, pero nos hemos equivocado tal vez buscando al Yeti en la nieve, y ese es un ejemplo, yo creo que bastante gráfico, que después se puede extrapolar, por ejemplo, al Orang Pendek en Sumatra, en unas regiones en algunos casos absolutamente inexploradas que no ha pisado el hombre, y donde de momento no ha aparecido el Orang Pendek, pero parece que se está muy cerca, pero sin embargo en ese parque nacional sí que han aparecido nuevas especies gracias precisamente a las cámaras trampa que se han instalado para intentar capturar o verificar la existencia del Orang Pendek. Es decir, digamos que hay una coherencia desde el punto de vista de la biodiversidad, del naturalismo, en relación a las criaturas que se describen y a los hábitats donde se describe. Es decir, en ese sentido es muy interesante, pues no hay incoherencia. Es decir, realmente las criaturas que se describen en estas dos zonas y en otras encajarían perfectamente en estos lugares, en estos ecosistemas, y por lo tanto no hay ninguna razón, salvo obviamente, que es importantísima, que no los hayamos podido capturar, pero siguen habiendo muchas especies desconocidas sin capturar y sin haber sido vistas bajo los ojos de la zoología oficial, ¿no? Los científicos, y muchos científicos, han investigado este tipo de criaturas y de hecho han sido responsables de algunas expediciones en donde se han encontrado pruebas y evidencias bastante interesantes, y en vuestro libro exponéis mucha información que tiene ese origen, pero la ciencia en general, como institución, como organismo, las universidades, ¿han investigado los críptidos? ¿Todavía les falta quizá atreverse a ir un poquito más allá y arriesgar un poquito en estas búsquedas? Bueno, hasta el momento es muy complicado posicionar, bueno, que encontrar que una figura institucional como una universidad o un museo se posicione ante algo que muchos llaman pseudociencia, que realmente no es así, ¿no? No llega a ser una ciencia, pero tampoco una pseudociencia, ¿no? Pues es muy complicado, pero sin embargo hay elementos. Por ejemplo, Jane Goodall, que es la primatóloga, una de las primatólogas más famosas de todo el planeta, se posiciona claramente y habla de que es posible que existan criaturas como el Sasquatch o el Bigfoot escondidas, porque es realmente anómalo que hayan tantos testimonios y tantas pruebas y tantas pisadas y huellas y pelos materiales que para que esa criatura no existe. Pero por ejemplo también tenemos a Michael Stringer, que es un especialista en neandertales y paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres, si no recuerdo mal, y que estuvo estrechamente relacionado con el hombre de flores, con el descubrimiento del hombre de flores. Bueno, pues este hombre, cuando hizo su rueda de prensa, no se le ocurrió otra cosa más que nombrar algo así como que sería infinitamente fascinante que el homínido de flores o sus descendientes fueran la raíz de los innumerables leyendas en torno al hombre selvático que vive ahí en Malasia, en Borneo, ¿no? Con lo cual ya está haciendo referencia a que este hombre, que es un antropólogo reconocido del Museo de Historia Natural de Londres, conoce y sigue esas historias de ese presunto homínido que vive o que presuntamente viviría en Borneo, ¿no? Y le da cierto reconocimiento y cierto grado de importancia como para que se tenga que ser tomado en cuenta. Y estos son ejemplos, o sea, cada vez hay muchísimos más académicos, formados, zoólogos, biólogos que se apuntan cada vez más a que, bueno, la zoología es, o la criptozoología es una buena variante a seguir para intentar descubrir animales, ¿no? Que es simplemente a lo que se pretende llegar con la zoología. Y casos de esos hay muchísimos, ¿no? Y podemos encontrar referentes de animales que como te decía, tienen pruebas palpables como huellas o pelo, o incluso algo tan simple como un dibujo en un manuscrito antiguo. Por ejemplo, el oso panda, por no recordar mal, se encontraba representado en escritos chinos desde el 621 y finalmente se descubrió en 1869, con lo cual nos da una idea de lo global que podría ser descubrir este tipo de animales, ¿no? Claro, al hilo de lo que decía David Bruno, hay un dato interesante. Es decir, la ciencia y sobre todo los hombres de ciencia se han acercado al mundo de la criptozoología ocasionalmente, pero claro, intentar, por ejemplo, identificar qué hay en el lago Ness con una expedición de 15 días, yo creo que es absolutamente improbable, o sea, es complicadísimo. Hay hombres de ciencia que se han sumado a la criptozoología derivados de otros ámbitos de estudios. El caso, por ejemplo, de David Oren, un doctor en biología de la Universidad de Harvard, que se encontraba en el Amazonas investigando aves tropicales cuando se topó con el misterio del Mapinguari, y a partir de ese momento consagra parte de su vida y de su profesión a indagar en la verdad o no de esa criatura, bastante peculiar, que a veces nosotros mismos no nos ponemos muy de acuerdo si tiene más que ver con un perezoso gigante o con un homínido de estos de más emparetado con el bifo, etcétera, ¿no? Es decir, falta un compromiso más firme por parte de alguna institución académica que realmente pueda becar a un especialista, a un zoólogo, por ejemplo, o si está especializado en otro tipo de familia concreta del reino animal, para que vaya a un lugar concreto y siga los mismos protocolos que se llevan a cabo con la investigación de otros lugares, que tardan años. Es decir, David comenzaba hablando antes del paraíso del último paraíso perdido descubierto gracias a Google, pero claro, esa investigación se prolongó por espacio de más de 2 años y se dio a conocer hace 3 días. Es decir, que esto no ha ocurrido todavía con la criptozoología. Es decir, las investigaciones son, pues cada, pueden durar 3 semanas, 1 mes y una vez al año. Es uh-huh. decir, la gente se subvenciona este tipo de búsqueda pues de su propio bolsillo, o a lo mejor consigue algún canal temático que subvenciona la filmación de un reportaje, y así van tirando, pero no hay un respaldo que permita, como fue el caso de fatídico caso de Mangraner, que él mismo se arriesgó y se fue a buscar al Barman, ¿no? Es decir, estas cosas no se dan a las montañas de Pakistán, claro, ese, claro, ahí claro. En la y zona a vivir entre allí, Pakistán, ¿no? Y Afganistán, que tan de actualidad está, y ahí claro. Estuvo durante años viviendo, recogiendo testimonios de los lugareños que habían visto a esa especie de yeti de la zona, ¿no? Claro, más claro. Parecido a un Neandertal que otra cosa, pero con pruebas sorprendentes. Si la gente hubiera sabido de las investigaciones de este hombre, a veces da la sensación de que se queda en el olvido por claro, cierta falta de apoyo institucional. Claro, ¿no? Ese es el precio que, o uno de los precios, pagó un precio mucho más alto, desgraciadamente. Fue asesinado. Claro, sí. De perseguir un objetivo y no tener un respaldo académico y arriesgar tu patrimonio y, en este caso, también tu propia vida, ¿no? Es decir, la conexión con el mundo exterior, con los grandes medios de difusión, etcétera, prácticamente se bloquea o se anula, y claro, al final puede que hagas el gran descubrimiento, pero has sacrificado prácticamente tu vida, ¿no? Y este tipo de casos no es que sean frecuentes, se dan ocasionalmente, pero creo que es uno de los principales motivos por los que a la criptozoología todavía le falta un descubrimiento que de alguna manera fortalezca aún más sus bases, ¿no? Y es por eso, porque no hay una institución que quiera respaldar con una beca adecuada una investigación de estas características, ¿no? Lo que sí que tenemos ahora, a falta todavía de esos descubrimientos que se producirán, sin lugar a dudas. De hecho, había animales de reino criptozoológico que ahora están ya en los catálogos. A veces es cuestión de tiempo. Lo que no es cuestión de tiempo, porque ya está y ya lo tenemos en la mano, ese trabajo publicado por Editorial EDAF, el gran libro de la criptozoología de Gustavo Sánchez, a quien desde aquí le mandamos un fuerte saludo. David Heylen y José Gregorio González, los tres autores que han estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más información azul y verde. Se esperaba esa decisión, una de las primeras que ha tomado el nuevo presidente de los Estados Unidos. Objetivo: apoyar la investigación con células madre. Así es, Bruno. La Dirección de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha autorizado, como dices, las primeras pruebas con humanos de un tratamiento para lesiones de la médula espinal que emplea células madre. La agencia permitió las pruebas con la utilización de cepas de células madre que habían sido autorizadas por el expresidente George Bush en 2001. Las cepas fueron autorizadas, no así la aplicación para casos como el que nos ocupa. De hecho, la investigación ha estado restringida por los límites que puso Bush a los fondos del gobierno federal hace más de 7 años. Thomas Okarma, presidente de la firma Geron Corporation, adelantó esta semana a la cadena de televisión CNN que es probable que los ensayos comiencen en los próximos meses. Tal y como explicó Okarma, cuando alguien sufre una lesión completa de la médula espinal, no hay esperanzas de recuperación por debajo del punto donde se produjo la lesión. El propósito primario de la prueba será determinar si la inyección de estas células en los pacientes no causa daños. En el ensayo participarán de 8 a 10 pacientes que están completamente paralizados por debajo de las vértebras tercera a décima y que sufrieron la lesión espinal de 7 a 14 días antes del tratamiento. A la vez, Okarma agregó que los investigadores observarán durante 1 año a los pacientes para ver si hay alguna mejoría y recuperan alguna función por debajo del punto de la lesión. En él se usarán células madres, como decíamos, cultivadas de embriones almacenados en clínicas de fertilidad y que de otra manera se hubiesen desechado. A partir de las células madre, los investigadores han desarrollado células llamadas oligodendrocitos, precursoras de las células nerviosas y que producen un revestimiento de protección en torno a estas, conocido como mielina. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos una hora más con La Rosa de los Vientos. Atención, la agenda cultural: Bruce Springsteen, U2 y el grupo español 84. También tendremos, además, a Raúl Sahagún, el mundo del cómic y el mundo del cine, con José Manuel Escribano.